Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La cosa es aquí, en Jerusalén. ¿Pero seguro, seguro? ¡Claro! ¡Han confirmado la rueda de prensa! ¡Micrófonos, cámaras! ¡Todo listo! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Debe estar por llegar! ¡Vengan, vengan! ¡Vamos! ¡No empujen, caramba! ¡No empujen! Está bien que ustedes sean de la BBC o de la CNN, pero todo el mundo tiene derecho, ¿no? ¿O ustedes compraron la exclusiva? ¡Qué exclusiva! ¡Cámara! ¡Venga, dame señal! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Qué cantidad de gente! ¡Shalom! ¡Paz contigo! ¿Y tú quién eres? Bueno, eso digo yo. ¿Quién eres tú? Tienes cara de pocos amigos. Ay, es que estos de la televisión se creen los dueños de todo. Yo soy Raquel Pérez, reportera de Emisoras Latinas. Ajá. ¿Y tú? ¿De algún periódico palestino? No. Yo estoy llegando de lejos y... Ah, viniste como turista. Bueno, como ves, todo el mundo está espera que espera y no acaba de llegar. Bueno, ¿y a quién esperan? Cuéntame, ¿quién tiene que llegar? ¡Jesucristo! ¿No lo sabes? Es que han anunciado su segunda venida a la Tierra. Y ya te imaginas, ¿no? Noticia de primera plana. ¡No me digas! ¡Claro! ¿Y quién anunció que venía? Ay, qué sé yo, tal vez un ángel. Yo viajé en el primer avión. A ver si tengo suerte y puedo grabar sus palabras desde aquí cuando llegue. Bueno, pues, ya llegué. ¿Qué? Yo soy Jesús. ¿Qué? ¿Que tú eres quién? Soy Jesús. Jesucristo, como tú dijiste. Ay, ¿qué dices? ¿Que tú eres Jesucristo? Sí. ¿El que está esperando toda esta gente? Sí, mujer, sí. ¿Por qué no me crees? Porque tú... No, pues, no. ¿Yo no qué? Que tú no te pareces a Jesucristo. Bueno, y según tú, ¿cómo es Jesucristo? Bueno, no sé, porque yo no lo he visto nunca, pero... Para comenzar, tú no hablas como hablaría Jesucristo. ¿Y cómo tendría que hablar Jesucristo? ¡Así, con voz de trueno! Bueno, no sé, yo no soy religiosa, pero... Te hablo en serio, mujer. Yo soy Jesús, el de Nazaret, al que estos están esperando. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo sé yo que tú, bueno, es decir, que usted... Es Jesucristo. ¿Y cómo sé yo que tú eres... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Raquel Pérez. Ajá. Enviada especial de Emisoras Latinas. ¿Y cómo sé yo que Raquel es Raquel? Ten confianza en mi palabra. Yo soy Jesús. No es problema de confianza. Sino que tú, bueno, es decir, usted... No se parece al Cristo de Rey de Reyes, ni al de Zeffirelli, y menos al de La Pasión de Mel Gibson. ¿Y quiénes son esos señores? Gente que ha hecho películas sobre usted. ¿Películas? Cine, películas. Bueno, se lo explico en otro momento, pero seguro, seguro que usted es Jesucristo o me está tomando el pelo. Sí. Soy yo. ¿Jesucristo? Sí. ¿El hijo de la Virgen María? Sí. ¿El que vivió aquí en Palestina hace 2000 años? Sí. ¿El de la cruz? Sí. ¿El de la Biblia? Sí. ¿El de...? ¡Ese mismo! Pero con tantas preguntas me vas a hacer dudar. Pues sí, yo he tenido la suerte, la dicha, la primicia, no sé cómo decirlo, de encontrarlo en medio de este tumulto de periodistas... ¿Me concede una entrevista, Señor Jesucristo? Claro, Raquel, claro. Pero salgamos de aquí porque hay demasiada bulla, ¿no? ¡Cabina! ¡Dame pase! ¡Aquí lo tengo! 1, 2 y... Amigas y amigos de Emisoras Latinas, gracias a nuestro especial olfato periodístico, hemos logrado encontrar a Jesucristo en medio de esta multitud que lo espera desde hace horas en la explanada de las mezquitas, en el corazón mismo de Jerusalén. Enseguida regresamos con ustedes. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.